¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles sobre eso que está siempre muy presente en nuestra vida, en nuestra familia, que es la televisión. La televisión que, por un lado, nos ayuda a mantenernos en comunicación, pero también a veces nos hace perder un poco esa atención a los hijos, a la familia. Por eso hay una sorprendente oración de un niño que decía: Señor, no quiero pedirte nada especial ni inalcanzable, como ocurre con otros niños que se dirigen a ti cada noche. Tú eres bueno y proteges a todos los niños de la tierra. Hoy quiero pedirte un gran favor, sin que se enteren mis padres. Transfórmame en un televisor, para que mis padres me cuiden como cuidan al televisor, para que me miren con el mismo interés con que mi madre mira sus telenovelas preferidas o mi padre su programa deportivo. Quiero hablar como ciertos animadores que, cuando lo hacen, toda mi familia se calla para escucharlos con atención y sin interrumpirlos. Quiero ver a mi madre suspirar frente a mí como lo hace cuando ve los desfiles de modas, o poder hacer reír a mi padre como lo logran ciertos programas humorísticos, o simplemente que me crean cuando les cuento mis fantasías sin necesidad de decir: es cierto, lo escuché en la tele. Quiero representar al televisor para ser el rey de la casa, el centro de atención que ocupa el mejor lugar para que todas las miradas se dirijan a mí. Seguía diciendo este niño: quiero sentir sobre mí la preocupación que sienten mis padres cuando el televisor empieza a fallar y rápidamente llaman al técnico. Quiero ser el televisor para ser el mejor amigo de mis padres, el héroe favorito, el que más influye en sus vidas, el que les recuerde que soy su hijo y el que, ojalá, les mostrará más la paz que la violencia. Y termina diciendo el niño: Señor, por favor, déjame ser televisor, aunque sea solo un día. Miren ustedes qué sorprendente esta oración del niño, ¿no? Y podríamos de acá sacar algunos consejos para los padres, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, podríamos aconsejar no dejar la televisión siempre encendida, o no poner la televisión en cada habitación, se transformaría en la dueña de la casa. No dejar nunca a los chicos solos en casa delante del televisor, corren el riesgo de quedar también solos en el mundo y en la vida. Recordemos también, Dios ha dicho: dominen la tierra, entonces también dominen la televisión. Da a tu familia sabias reglas televisivas. No es la televisión la que deba dictar las propias leyes. Aprende a desarmar el juguete televisivo. Debes conocer todos los trucos y los lenguajes. Tené a mano las llaves del televisor. Desarrollá el sentido crítico. El televisor no debe suplantar al cerebro. Transformá al televisor en un colaborador educativo. Y por último, recordá que sos vos quien debe educar a tu hijo. Él no debe pensar que tiene por padres dos televisores. Si te parece bien, después esto lo seguimos charlando en familia.